Como hemos mencionado antes, los profetas fueron enviados a todas las naciones y tribus para apoyar la creencia natural del hombre en Dios y la inclinación innata del hombre a adorarle, así como para reafirmar la divina verdad presente en los signos diarios que son revelados por Dios. Aunque muchas de las enseñanzas de estos profetas fueron distorsionadas, trozos de sus mensajes, revelados por Dios, han permanecido sin corromper y han servido para guiar a la humanidad en su elección entre lo correcto y lo equivocado. La influencia de los mensajes inspirados por Dios a través de los tiempos puede ser vista en los 10 mandamientos de la Torah judía, que fueron más tarde adoptados por el cristianismo, así como en la existencia de leyes contra el asesinato, el robo, el adulterio en las sociedades antiguas y modernas. La combinación de los signos de Dios a la humanidad, aparecidos en todas las épocas, y de su revelación transmitida a los profetas, ha hecho que todas las personas hayan tenido y tengan la oportunidad de reconocer al único Dios verdadero, Alá. Consecuentemente, todas las almas son responsables de su creencia en Dios y de su aceptación de la verdadera religión de Dios, es decir, el Islam, que significa la total sumisión a la voluntad divina y que fue implementada por todos los profetas de Dios, incluyendo Adán, Noé, Abraham, Ismael, Isaac, David, Jacob, Salomón, Moisés, Jesús y el sello final de todos los mensajeros de Dios, el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, quien finalizó el mismo mensaje de adoración a un Dios único por medio de la última revelación mandada a toda la humanidad hasta el día del juicio final, el Corán, que mantiene intacto en su estado original como fue revelado hace más de 1400 años.